salsa volcánica regresa en Mojaruda de la X. Junta tu tribu y nos vemos el sábado 6 de agosto desde las 12 del mediodía en el Gasolina Pisco Aparecido con la música en vivo de Te mando Alex esta canción Cuba. Que no dice nada. Agosto 6, Gasolina Beach Club. Entrada solo $10, incluyendo IVA y pago por servicio. Boletos en Ticket Center, 7925000. Te invita a Gasolina Urban Blends. Claro, en Claro lo tienes todo. Martin's Barbecue y peroquedescuentos.com. Te lo trae la X.